Primero y principal, la buena predisposición al diálogo que hubo, porque habían dicho que iban a rechazar la conciliación, de que no iban a, o sea, por declararla, que no, el sistema, no están de acuerdo con el sistema, que solamente atañe a lo privado. Y bueno, ellos pidieron pasar a un cuarto intermedio para el miércoles a las 10, en el cual van a, para nosotros planteamos toda nuestra, la postura que tenía la base, que era el pago de la suma fija, el tema de los descuentos y el tema del, que no te, o sea, el tema de los contratos 47, que no se tome ningún tipo de represalia hacia ellos, que han estado en la media fuerza. Y bueno, y la situación es que ellos están en la espera, volvimos a reiterar que tienen la voluntad de pagar, y que están a la espera de arreglar con estos dos contribuyentes, y si eso se logra en el transcurso del miércoles, van a venir con una propuesta ya favorable para el pago. ¿Ustedes creen que se puede llegar a solucionar esto? Y nosotros creemos que sí, o sea, la voluntad está, y o sea, lo ha manifestado, pero la piden, me parece que lo dijo también, o sea, que ellos siguen insistiendo en que están dispuestos a pagar, que hoy en día el único, la única imposibilidad que tiene es de dinero, que no lo tienen. Pero están a, vuelvo a reiterar, están a la espera de los dos contribuyentes y si eso se logra, sería un beneficioso para nosotros. ¿Hay una propuesta de pagar en cuotas, como se la suma fija, se aceptaría? Y eso lo va a dictaminar la asamblea, es lo que nosotros por ahí queremos, porque también tenemos que, si hay una propuesta concreta, nosotros la vamos a llevar a la asamblea, que es lo que es la soberana y la que la dictamina qué es lo que va a pasar. Pero no la tenemos esa propuesta. Si nosotros en el transcurso vamos a hacer todo lo necesario para ver si en el transcurso de esta semana podemos hablar con el Ejecutivo y elaborar una propuesta para llevarle tranquilidad a la gente, porque si no, es como que estamos como cuando empezamos, la voluntad está, pero no hay ninguna propuesta concreta al conflicto que tenemos hoy en día. ¿Ustedes esperaban otra respuesta? Sí, totalmente, es un avance, porque el hecho de que, o sea, si ustedes han visto las declaraciones, que el intendente había dicho la última vez que no iba a dialogar si no se levantaba la media fuerza. Bueno, en el medio hubo una conciliación obligatoria, hoy vemos que, o sea, como un ojo que hayan venido, que hayan elevado una alternativa, y bueno, lo que queremos es solucionar el conflicto, me parece que vamos en camino a eso. ¿Qué pasa con el resto de los pueblos paritarios? Digo, porque esto es una parte, si bien ustedes cobraron el 3%, ¿ves? Públicamente dicen que a ellos no les atañen, en lo concreto lo cumplen. Ellos dicen que están decididos a pagar todas las sumas fijas, o sea, que están decididos a pagar los 2.000, los 1.000 y los 5.000. Después ya menos pagaron el 3% del sueldo. O sea, queremos creer que si la situación de estos dos contribuyentes llega en el transcurso de esta semana, va a ser para pagar, para abonar los 3.000 pesos y los 5.000 que están esperando la ayuda de Nación que venga la TN. O sea, ellos reconocen que van a pagar los 8.000 pesos, o sea, que tienen la voluntad de pagar toda la suma fija que se han acordado, que si bien dicen que pueden adherir o no, que no es un acuerdo paritario, ellos no desconocen de que esa suma fija las van a ganar. Bueno, Juan Pablo, ahí escuchábamos a Gustavo Montiel, titular del SOEM, justo a la salida de la reunión, de la primera reunión de conciliación obligatoria, se pasó un cuarto intermedio para el miércoles que viene. Por ahora, ningún avance, y como decía Gustavo Montiel, está la intención de la municipalidad, pero como vienen diciendo, no tienen la plata y posiblemente en esta semana que pidieron este cuarto intermedio pueda llegar a haber algún arreglo con estas dos empresas que están debiendo a la municipalidad y se pueda juntar ese dinero para pagar a los empleados.